Que fui sincero, me abandonas. Y de güey que te adoré como un idiota, y hoy quiero olvidarte y pistearme mi derrota. Yo también lo perdí todo por quererla más y entregarle el corazón a una belleza. Solo era interés y fue que me di cuenta que no me quería. Y hoy la vivo entre botellas. Entre botellas y a borracho ni me acuerdo que te amo y que quisiera ser el dueño de tus besos. Entre botellas se me olvida que te quiero. Se me olvida que estoy loco por sentir tu piel, tu cuerpo. En las cantinas ya dejé mi falso orgullo y borracho grito al viento que yo quisiera ser tuyo. Pero me acuerdo de lo mal que te portaste y me empino la botella para jamás recordarte. Entre botellas por tu amor, mira cómo nos y cántele con sentimiento, mi compa Pipe Bueno, que retumbe por todo Colombia y que viva México y puro Grupo Firme, parceros. Ay, ay, ay. Entre botellas y a borracho ni me acuerdo que te amo y que quisiera ser el de tus besos. Entre botellas se me olvida que te quiero. Se me olvida que estoy loco por sentir tu piel, tu cuerpo. En las cantinas ya dejé mi falso orgullo y borracho grito al viento que yo quisiera ser tuyo.